stars gonna train the ropes. Frank Ocean con Loss en el LP Orange. Ahí está esta canción. Eddie Grant, Electric Avenue. Bastante usada, saben, por esa serie de Family Guy cuando sale Cleveland. Oh,

pionera en su video, también en su sonido. Ajá, Take On Me y un perfecto momento de amor. Daft Punk con este Something About Us. Black Box con este cover que le hacen a Earth, Wind and Fire. Se lo llevan a los 90 a los Earth, Wind and Fire con este Fantasy. Y Ruff con Self Control. Get down.

usted conoce un vecino que ayuda a los demás, a un amigo que rescata animales indefensos, si conoce a una persona que tenga una fundación de jóvenes, tercera edad o niños, o si conoce a alguien que usted sabe que a pesar de tener escasos recursos, lo da todo por ayudar a crecer a su comunidad, por favor, inscríbalo en la página de la W para que pueda ser el ganador de un hermoso apartamento nuevo de Amarillo en Ciudad Verde, Soacha. Quedan pocos días para postular a esta persona o esta familia. Amarillo, creamos espacios. San Autos, concesionario líder de Renault con 68 años en el mercado, te invita a la gran Feria W San Autos, del 20 al 23 de octubre, en la plazoleta del Centro Comercial Avenida Chile. Conoce nuestra oferta de vehículos nuevos, vehículos usados, multimarca, accesorios, seguros, talleres y todo lo que tu Renault necesita. Te esperamos de 8 de la mañana a 7 de la noche. No te la pierdas. Con el apoyo de Café Águila Roja. Conversation is Capital trae de nuevo el concurso Legado del Arte, que busca a los artistas emergentes en dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía para poder brindarles una ventana de su trabajo y obras. Credicorp Capital te informa la hora en la W. W Radio, son las 5 de la tarde. Artista colombiano, postúlese a esta segunda edición de Legado del Arte, una iniciativa de Credicorp Capital, expertos en banca de inversión y asesoría financiera, y la W, en la que podrá ganar una exposición en la galería Aurora Espacios Conscientes para dar a conocer su talento. Regístrese antes del 30 de octubre en el portal de wradio.com.co y dé clic en el banner del concurso Legado del Arte. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado